tranquila porque soy. Yo vivo de noche y no me gusta el sol. La caminadera, blanco el calefón. Blanca es mi vida, blanco mi colchón. Y blanco mi colchón. Lo tenía guardado, no lo puedo encontrar. Me siento resarpado, mi bolso ya no está mal. Todos se preguntan qué blanco que soy. Yo vivo de noche y no me gusta el sol. Y no me gusta el sol. Las palmas de todos los niños bien arriba. ¡Yanqui! Estamos como queremos a la tarde por América, pasión. Saludando a Pablo Adrián, a toda la gente que hace posible que estemos acá. ¡Seguimos, dale!